Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Locura y Chocolate. En 1660 se casan María Teresa de Austria y Luis XIV, el Rey Sol. Con este matrimonio, no solo finaliza una larga hostilidad entre España y Francia, sino que inicia la locura por el cacao de Chuao. Resulta que el Rey Sol se casa con María Teresa de Austria esperando algún día heredar el trono de España y de todas sus provincias americanas. En el interín de este deseo, María Teresa lleva a la corte francesa un delicioso y espumante brebaje llamado chocolate, proveniente de Chuao, pueblo de la provincia de Venezuela. El Rey Sol, al descubrir tan suculento brebaje, lo consume todos los días en el desayuno. Y así se pone de moda beber chocolate en toda la corte francesa y luego en toda Europa. Esta moda impulsa la economía de la paupérrima provincia, donde casi de la noche a la mañana se dispara la exportación del cacao. El Rey Sol nunca llegó a ser rey de España, se quedó con las ganas, pero gracias a su matrimonio, la riqueza cayó sobre la empobrecida provincia de Venezuela. Estábamos escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.